La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, El Trasfondo del Diván Etéreo. Como siempre ya saben, nos acompaña la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor Marco Bishop. ¿Qué tal? Buenas tardes. E Irene Paez les da la más cordial bienvenida a este programa. El día de hoy con el tema violencia y satisfacción, lo que tiene que ver con toda la violencia gráfica en los medios de comunicación, los medios impresos y el cine gore, ¿no? Bueno, les voy a dar los teléfonos en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, a través del Facebook también nos pueden hacer sus comentarios. En el Facebook de La Voladora Radio, déjenos sus comentarios. Están hechas unas preguntas ahí, si quieren contestarlas. Bueno, violencia, satisfacción. La violencia que vivimos cotidianamente en este país, de repente vemos cuerpos mutilados, accidentes, los cuerpos están destrozados en un charco de sangre, son notas diarias que vemos, ya sea, como lo digo, en los medios gráficos o la televisión, ¿no? Circulan estas imágenes todos los días, pero aparte me parece a mí es como curioso ver cómo en el cine, y el que también se le dice que es el séptimo arte, también maneja este... Me parece a mí atrocidad de ver esos cuerpos mutilados, ensangrentados, ¿no? De repente a mí me causarían horror, pero hay gente a la que les gusta, ¿no? Gente que si no tiene esa imagen en el cine, les parecen las demás películas aburridas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el horror de un crimen puede llamarnos poderosamente la atención? Marco, Edna. Pues, efectivamente, creo que si esas imágenes se reproducen cada vez con mayor frecuencia, es porque en el mercado encuentran una buena acogida, una buena difusión y muy buen público en cuanto a cantidad. ¿Qué es de esa imagen lo que puede llamar la atención a un sujeto? Cuando se trataba de eventos, pudiéramos decir completamente circunstanciales, si eso fuera posible, un accidente, un evento aislado en nuestra cotidianidad, podíamos ver cómo habían aquellos que se detenían a mirar la escena. Y tiene algo que ver con esa connotación de aquellos a los que se les dice mirones. Morbosos. ¿Qué placer hay en la mirada? ¿Qué placer se consigue? ¿Qué clase de satisfacción es la que se consigue al ver la muerte del otro, a ver el padecimiento, el sufrimiento del otro, pero un padecimiento muy específico, que tiene que ver con una destrucción del cuerpo, que tiene que ver con una exposición de un cuerpo que en un sentido cultural se le considera muchas veces así desde el punto de vista cultural, decimos, pero muy relacionado con la naturaleza, un cuerpo perfecto. Como un cuerpo al que se le da esa cualidad de perfecto puede también ser admirado, puede convertirse en un espectáculo cuando está desmembrado, cuando está lesionado. Hay una serie de películas que muestran eso y que teniéndolas en esa consideración de que se trata de una ficción puede amparar un poco a aquellos que se acercan a este tipo, a este género de cine. Incluso hay algunas películas de ese corte que en su exposición y en su énfasis en esos cuerpos desmembrados, en esa sangre por todos lados, pueden incluso llegar al punto de lo grotesco y de lo grotesco a lo cómico. Sin embargo, puramente grotesco o incluso cómico, lo que queda ahí subyaciendo es precisamente cómo la descomposición del cuerpo es algo que forma parte de la dinámica psíquica. ¿Cómo es posible, podríamos preguntarnos, cómo es posible que un sujeto pueda encontrarse en esa imagen de aquello que está descarnado? ¿Cómo es posible que eso que está ahí en descomposición pueda recordarle algo de él mismo y que además en ello encuentre una satisfacción? Sí, definitivamente. Entonces eso nos habla y nos mete de lleno al verdadero tema. Porque si bien tomamos el pretexto de esto que vemos cotidianamente en los medios masivos de comunicación, como decía Irene, con la actual normalidad con la que se habla de este tipo de cosas, ¿no? Justo pasaba por un puesto de periódicos y ponían una cabeza cortada sobre un teléfono público y al lado una chica en bikini, ¿no? Ya es parte como la típica portada del telenovelas donde pasan chismes y las mujeres así en trajes de baño y eso, también ya está la cabeza al lado, ¿no? Cercenada, ¿no? O sea, es parte ya de la normalidad que se nos impone en las imágenes y en los semblantes, ¿no? Se puede decir que es un semblante de la época. Y no, porque creo que todas las épocas de la humanidad ha habido violencia. Nada más que la diferencia es nuestra posibilidad que nos da la tecnología, y la forma en que eso se puede hacer circular y hacerse mercancía, justamente, ¿no? Como decía Irene, se hace mercancía porque hay películas al respecto, hay una industria hasta underground al respecto, algunas no tan underground, algunas solo es para fingirlo, algunas son reales, ¿no? Pero el chiste es precisamente que se hace mercancía, y para que sea algo se haga mercancía es porque es consumible. Entonces, como decía la doctora, es consumible porque, bueno, nos habla del sujeto. No hay producto, no hay objeto de mercado que no se haga al servicio del sujeto. Pero eso es lo importante, eso es lo que nos... Ya, ahora sí entramos en materia como psicoanalistas. ¿Qué del sujeto? Y entonces sí, satisfacción y violencia, en el sentido en psicoanalítico del término, es algo que siempre va íntimo. Muy íntimo, diría yo. Es de las cosas más íntimas del sujeto, lo que le es satisfactorio en el orden de la destrucción. En el orden de desaparecer al otro. En el orden de una de que se alinea muchísimo más acorde a su pulsión, que la pulsión, recordemos, siempre tengo que recordarlo todos los programas, ¿no? La pulsión es ese estímulo constante que no cesa y que es intenso y que mantiene un empuje permanente interno en el sujeto. Entonces, la violencia es lo más acorde a eso, porque es una descarga intensa. No hay nada más intenso que la violencia. Leyendo a Lacan al respecto, cuando estábamos trabajando el tema, él decía: el pasaje al acto, ahí no habla el sujeto, ahí no dice el sujeto, dice Lacan. Ahí hablas la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la violencia está la satisfacción en su estado más puro, en los sujetos. Ahora bien, empecemos a desmenuzar el tema, ¿no? Decía la doctora al respecto de lo cómo se metaforiza en el orden simbólico esta violencia, ¿no? Se metaforiza para precisamente dinamizarla. Y empieza por la metaforización de la fracturación del cuerpo, ¿no? Por la fragmentación del cuerpo, mejor dicho. Hablábamos, por ejemplo, usted, dígame, sobre el juego de los niños, ¿no? Sí, ¿Cómo decíamos que esa expresión, aunque pudiera ser la expresión de la violencia, la expresión de lo agresivo en los humanos, que bueno, no sabemos si esa connotación, si ese término pudiera aplicarse en los animales, ¿no? La agresión tiene diversas formas de representarse, de metaforizarse precisamente, de viabilizarse, dar cabida a que eso pueda también tener una dinamización. Hay personas que rotundamente se niegan a que eso sea algo que habita a las personas, que habita al individuo, porque se tiene esa creencia, que es mucho la tendencia de la cultura, a entender al humano como inherentemente bueno, al humano como aquel que solamente existe en función de causas progresistas, edificantes. Pero la propia cultura nos va dando muestra de cómo la violencia, la agresión, tiene formas de expresión que quizá por lo sutiles que a veces pueden resultar, pueden aún incluirse como partes de aquello que hace funcionar a la cultura. Hablamos concretamente de una agresión en intención que podría contextualizarse en los ámbitos de formar a otros, de la cultura. Llevar a otros a que actúen de la forma en la que la cultura lo espera. Y así entonces es la imposibilidad para aquel que está siendo educado de hacer una manifestación un poco más libre, digamos, de estas mociones violentas, de estas mociones agresivas que lo habitan. ¿Cómo sabemos que esto es propio del sujeto? Lo podemos observar desde los juegos que nos parecen como los más ingenuos e incluso nos pueden producir cierto humor cuando los niños juegan a la guerra, a matar a los contrincantes, decía Lacan, a cortar las cabezas, las muñecas despanzurradas. Esto puede parecernos una manifestación muy ligera, como que no tiene que ver, pero evidentemente siendo el juego el espacio por excelencia en el que el niño puede empezar a explicarse a él mismo, entonces será también el mismo territorio en el que él pueda expresar eso que le explica. Claro, y como usted dice, ya viéndola como juego, lo ligeriza, ¿no? Lo hace más, mejor dicho, digerible, ¿no? Pero bueno, basta ver solo la fila con la cual los niños se forman para entrar al salón en el kinder, ¿no? Le tira una patada, le jala el cabello, ¿no? Lo empuja. Y lo interesante es que cuando al niño se le dice por qué lo hace, es porque dice, porque lo odio, porque me cae mal, pues porque sí, ¿no? Y es precisamente cuando el sujeto va introduciéndose en lo social, cuando él, porque lo odio, porque me cae mal, porque lo quiero matar, se tiene que metaforizar. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 2:17. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, los seguimos invitando a que participen con nosotros. ¿Por qué creen que el horror pasa a ser algo cómico? ¿Y por qué el horror nos puede llamar tanto la atención? Están hechas las preguntas en Facebook. Le recuerdo el teléfono en cabina, que es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73, y a través de Twitter en la cuenta marco-bishop. Bueno, ya están las invitaciones. Y decías, Marco, hace un momento que esa violencia se metaforiza. Uh-huh. Es lo mismo que pasaría en el cine con estas películas. Divertirnos de repente viendo estas imágenes, o sea, no llevamos el acto, pero verlo implica cierto placer, diversión, no sé. Es la forma en que se, como decía, lo que se hace, por ejemplo, con el cuerpo, que decía la doctora, se fragmenta, ¿no? Se hace parcial, porque pasa por la imagen y lo simbólico, ¿sí? Entonces, la imagen siempre ha tenido una gran fascinación para el hombre. Y si ponen lo algo que es el orden de su verdad, por mi razón. Sobre todo eso, las películas que hablan sobre la verdad del sujeto siempre serán las que llaman. Tenemos una participación y nos dicen que es divertido porque se sabe que no es cierto el cine, las películas estas. Es que son precisamente esas formas de expresión de la cultura que quedan tan puestas en la ingenuidad supuesta. Supuesta, porque ajá, te lo acabas de decir, es tan divertido porque no es cierto, ¿no? ¿Sí? Y es que es divertido porque se sabe que no es cierto. Porque se sabe que no es cierto. Bueno, ese es el mecanismo de lo que se llama la denegación. La función de desconocimiento del yo. Entonces, la forma de poder afirmar algo es denegándolo y decir que no existe. Eso no existe. Claro que existe. Por eso les digo, solo basta abrir un periódico hoy, ¿no? De esos que anuncian en la calle, el Metro, por ejemplo, ¿no? Famosísimo por ser tan elegante en su diseño, ¿no? Y su explicitez. Pero no, basta con cualquiera. Entonces, es la forma en que el sujeto le permite, denegando, acceder a esa satisfacción de forma fragmentada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en las películas lo que se anuncia es precisamente como una leyenda al principio de estos hechos fueron reales? Se hace doblemente interesante. La implicación del público ahí es distinta. Claro, claro. Uh-huh. Pero al final de cuentas es una ficción, hay una distancia, uh-huh, porque es una cuestión simbólica imaginaria. Uh-huh. Entonces, hasta ahí vemos cómo la violencia metaforizada, vamos a decir, hace un poco de lazo social, hace lazo social, mejor dicho, no un poco, hace lazo social. Y es ahí donde empezamos a darle el valor a la violencia, decía respecto a la formación del niño, lo importante que es la violencia. Siempre se le ha llamado a la violencia, o siempre se ha pensado como la violencia, que es algo que se tiene que erradicar. Cuando precisamente una introducción en la cultura es violenta. Porque precisamente la violencia tiene mucho que ver con esto que llamamos la imago, las imágenes. Mm. Porque es a partir de esa mirada sobre el otro que el sujeto puede empezar a hacer la construcción de una ambivalencia, podríamos decir. Y esa primera mirada sobre el otro, lo hemos mencionado en otros programas, puede ser representada cuando efectivamente se mira otro cuerpo, pero es ya la representación de una mirada que ocurrió antes, la mirada del sujeto sobre él mismo. Entonces podemos ver aquí cómo el malestar que puede producirse en el sujeto y se produce el sujeto a él, cuando se mira actuando como él mismo no esperaría de él, haciendo eso que él de él mismo no querría, pensando eso que él reprobaría y que sin embargo se le presenta, mirando más fuertemente, mirando un cuerpo, llevando, portando un cuerpo que le va a estar lanzando permanentemente experiencias de malestar por no tener esa congruencia con su imagen ideal de lo que él es. Entonces vemos cómo el sentido de la fragmentación de un cuerpo tiene mucho que ver precisamente con un malestar que habita en el sujeto, pero sobre él mismo, Ya después la presencia de un otro, la imagen que uno, que de un otro se pueda construir, digamos que es una forma de viabilizar, es una manera de darle la vueltita por un lugar que no soy yo, la vueltita por eso que se supondría que es externo, que le es ajeno. No, y que aparte cuando vemos todo eso siempre lo decimos que eso lo hacen los animales, ¿no? Como esa brutalidad solo lo hacen los animales, cuando no es cierto. Se lo adjudicamos hasta a los animales, ¿no? Sí, claro, decimos que eso solo lo hacen los animales, efectivamente. Pero no, los animales no es una brutalidad. Hay instinto. En la brutalidad tiene que haber saña. El animal no tiene saña. El animal tiene un instinto de protección, de supervivencia, de alimentación, de lo que de sea. Reproducción. De reproducción, ¿no? Vemos los rituales que pueden llegar a ser muy fuertes, ¿no? Uh-huh. No voy a decir, no voy a usar la palabra violentos porque eso es propiamente algo humano. Uh-huh. Pero el humano sí es violento porque puede llegar a ser saña. Porque en el humano sí existe una emoción pulsional en él, interna. Uh-huh. De destrucción del otro, de desaparición del otro. Y no da la desaparición de cualquier forma, sino precisamente con esos componentes de crueldad y saña. Exacto. Precisamente. Uh-huh. Entonces, la saña tiene que ver precisamente con lo que tiene que ser, tiene que cumplirse de la pulsión, con lo intenso. Lo hiperintenso. Lo hiperintenso, uh-huh. Exacto, gracias por recordarme la palabrita. Lo hiperintenso. El animal no busca lo hiperintenso. Por eso es muy distinto la pulsión al instinto. El instinto se tiene que llevar a cabo y se cumple. Y el animal está programado genéticamente para eso. Podemos decir que el humano no está programado genéticamente para el instinto. Está programado para la intensidad. El cuerpo está hecho, de hecho, el organismo como tal, para tramitar los estímulos de forma placentera, hasta los dolorosos. Y para poder obtener cada vez mayor placer de esa hiperintensidad, entonces se hace toda la construcción de una vida psíquica. Uh-huh. Es decir, donde hay fantasías, donde hay sueños, donde hay equivocaciones, donde hay humor, donde uh-huh. hay emociones de dolor, de uh-huh. odio, yeah. son formas de que esa hiperintensidad adquiera todavía mayores uh-huh. niveles. Y que son del orden de lo inconsciente. Uh-huh. Es ahí donde ese psicoanálisis nació como obra. Y como ciencia de este mundo, dando cuenta de eso. Por eso sabemos que los seres humanos no tienen nada de bonitos. Que los habita algo que busca una hiperintensidad en cada descarga. Sino cómo explicar las adicciones, sino cómo explicar precisamente la violencia, sino cómo explicar que el humano nunca se satisface con lo que tiene. Y eso siempre le produce malestar. Y le produce violencia. Y que incluso la mirada de una naturaleza así, donde el sujeto puede mirar a los animales destruyéndose, tiene ya una construcción psíquica antecedente, que lo que quiere mirar ahí, lo que trata de encontrar ahí es precisamente, una vez más, esa experiencia hiperintensa. Uh-huh. Entonces, es la adjudicación que el sujeto hace a eso que pasa con los animales. Uh-huh. Pero hasta el momento, de parte de los animales, no tenemos ningún registro al respecto de que ellos lleven a cabo estos actos por mirarse en el otro y lo que de inconformidad del otro le produce. Sí, que se identifique, ajá, ¿no? Claro. Exacto. Uh-huh. Y porque no podemos hacer nada de los animales, y es lo que le produce, le permite uh-huh. un límite precisamente esta hiperintensidad, es porque no son seres simbólicos. Uh-huh. Y al ser seres simbólicos, o sea, del lenguaje de los seres humanos, no nos quedamos a merced por completo, así entre comillas, a merced, de esa hiperintensidad que ya nos habita. Porque precisamente podemos metaforizarla. Simbólica e imaginariamente, vamos a decir que en esa metaforización de ese real, de esa hiperintensidad, ese lo que se anuda de eso es el sujeto, siguiendo Lacan. ¿No? Es decir, que ese nudo de ese real, que es esa hiperintensidad, la dinamiza, lo metaforiza, lo simbólico y lo imaginario que tiene el sujeto por ser un sujeto de lenguaje. Y eso le permite precisamente hacerla social, aún siendo eso. aún siendo una hiperintensidad en dos patas, ¿no? Y por eso puede crear todas estas imágenes de castigo, por ejemplo, el infierno, Satanás. Claro, claro. Por eso también, por ejemplo, el Estado funciona. Por eso, actualmente hay algo que vemos como peligroso en el mundo actual. En el mundo actual se está tendiendo, hay una tendencia, no solo en México, sino a nivel mundial, de cancelar la protesta. Es de las cosas más estúpidas que está haciendo el Estado y el poder. Porque si tú le quitas al sujeto la posibilidad de protestar, si lo reprimes, solo va a quedar el pasaje al acto. El Estado está atentando contra él mismo sin saberlo. Y decíamos hace un momento que aunado a esto, no solamente el Estado está en ese empuje de acallar la protesta, porque se espanta de que entonces es violencia. No solamente está en el empuje de eliminar la protesta, sino que exactamente al mismo tiempo ofrece a la mirada del otro el espectáculo de lo mórbido, de la descomposición, de la degradación del sujeto. Entonces, ante estas dos líneas, digamos, de ofrecimiento, realmente estamos en una época de un peligro que podríamos decir muy inminente. Porque cuando el sujeto se ve reducido en su expresión agresiva, que puede ser metaforizada en esa expresión de la protesta, se ve reducido en esto, y además por otro lado se le ofrece el espectáculo de la muerte, entonces también es cierto, queda abierto el camino de, bueno, pues entonces si esta forma es la que sí está socialmente circulando, la efectiva además, la más eficiente, pues entonces por ahí. Y entonces vemos cómo la escalada de actos criminales, pues ahí va, ¿no? Ahí la llevamos, cada vez estamos con mayores noticias, más frecuentes noticias y cada vez más terribles en cuanto a lo cruento de lo que un sujeto es capaz de hacer con otro, ¿no? Claro, y y esa psicoanálisis lo sabe, ¿no? Sabe precisamente las consecuencias de quitarle la metaforización al sujeto. Y dejarlo precisamente con este real a la salida del pasaje al acto, porque es la única que queda. Es el único discurso del psicoanálisis el que sabe de estas cosas, porque precisamente no ejerce una educación en el sujeto. No, el psicoanálisis sabe muy bien cuáles son los mecanismos jugados en el momento en el que un sujeto se siente perseguido, por ejemplo, en el momento en el que un sujeto puede hablar de que tiene enemigos, de que es amenazado, de que se siente vulnerable bajo ciertas situaciones, y cómo esto le lleva a activar una serie de mecanismos de una defensa de eso que él vive como ajeno, ¿no? Claro, y esos mecanismos de defensa necesarios para el sujeto son agresivos. El retraerse de la realidad, por ejemplo, la depresión. Se requiere una agresividad precisamente para que todas las investiduras queden en el yo y el mundo exterior quede deslivinizado. Es decir, no investido. Es decir, cuando el sujeto hace operaciones psíquicas que implican movimientos en la libido, son movimientos de suma violencia para él. Y eso, y sin ellos, no sobreviviríamos como especie. Y es que ahorita que estaban diciendo eso, me recordaba que ahora cada vez hay más grupos en contra de violencia por todo, ¿no? Por ejemplo, con los animales. Grupos en contra de maltrato animal. Grupos que cada vez pugnan porque se erradique la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los migrantes, contra todo. Sí. Digo, si no, de repente... En mi casa, como son budistas, se hace hay una campaña por no matar mosquitos también. Entonces, ahorita que decías eso, me quedé pensando en que de repente cuando se escucha esto, pareciera que estaríamos entonces a favor de estas manifestaciones violentas, pero vamos a ir un corte y regresamos. The promise of new Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 33 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos y bueno, alguien que nos, Mayra, que nos está escuchando por internet, nos dice que ya mata mosquitos de forma muy violenta. Y seguramente le da mucho gusto y placer. Entonces decía antes del corte que de repente esta propuesta que hay de quitar o erradicar la violencia del ser humano llevaría a ese punto que ustedes decían, ¿no? De realmente fomentar más violencia. La violencia que no se puede hacer nada contra ella, la que es un acto. La que constituye al sujeto, si pudiéramos entender el término de que constituye al sujeto, no es algo que se le agregó de algún otro lado, es algo que lo funda. La educación, la tolerancia, la democracia, el ser civilizado, el no maltratar al otro, el famoso mandamiento no matarás, es algo que se le agrega al sujeto. Lo natural es lo otro, si no, no habría un mandamiento que te mandara a hacerlo. Por eso decimos, la violencia es la satisfacción en su estado más puro. Por eso hay mandamientos, por eso hay leyes. Sí, conocemos del caso de muchas familias que tienen como propuesta poner el menor número de controles posibles a los hijos y que solamente a partir del acto amoroso, amable, condescendiente, de solidaridad, el hijo pueda entender que esa es por excelencia la forma de relación con los sujetos. Y la propuesta siempre falla, siempre. Hay momentos en los que las familias de este corte llegan a ciertas experiencias muy fuertes al respecto de qué hacer con esa violencia que de todos modos expresan los hijos. Si todo el contexto estaba diseñado para que todo fuera tan lindo y civilizado, entonces, ¿qué tiene que ver ahí un hijo que no responde a ese ofrecimiento? Entonces le ejerce una violencia. Porque no cumple con ser bueno, ¿no? Sí, porque la violencia, por ejemplo, los hijos que tienen hermanitos, ¿no? El hermanito había muerte al hermano. Ahora bien, metaforizarlo y no sé qué, se puede convertir después en un amor. Pero tiene que hacer un esfuerzo, es hacer violencia sobre su propia violencia, si no, no puede ser de otra manera. La única manera de enfrentar la violencia es tener un estímulo igual de intenso, igual de violento. Pero esa es una cuestión muy interesante. La educación tiende precisamente a que se metaforice. Vamos, esa es la idea de la educación. Ese Freud que por eso es un imposible educar, ¿no? Vamos a decir que ese es su punto, claro. Pero una cosa es distinta, es la moral. Porque la moral, digamos que justificándose en un bien, alguien sosteniéndose en un bien común, en un bien divino, un bien supremo, un imperativo, categórico, Kant, ¿no? Famosísimo Kant. Un imperativo categórico, lo que hace es precisamente ahora, es por medio de ese imperativo, justificar la moral. La moral, por eso decía la Lacan, ¿no? De, con la mano de Sade y con Kant, precisamente, porque Lacan hace algo genial, une a Sade con Kant, ¿no? Precisamente porque hay un imperativo ahí, goza. Y ese imperativo de goza implica hacer un plus de la violencia. La moralidad es un plus de la violencia. Y esto forma parte también de esa constitución del sujeto. No es porque necesariamente haya tenido ahí el ejemplo del castigador, ¿no? Dice Lacan, hace falta muy poco, pero muy poco, para que el sujeto confirme que hay un castigador. ¿Por qué hace falta muy poco? Porque precisamente el primero que somete a un sujeto es el mismo. La experiencia ya la tiene, la vivencia ya la atravesó. Le digo, se hace el violencia mira, mismo. Exacto, y mirarla en un otro, el hacerse castigar por un otro, ya es una posibilidad de dar trámite a esa primera experiencia de haber sido sometido. Así es. No. Entonces tenemos otra participación. Dice que si es malo fantasear con hacerle daño a las personas. No, malo, malo precisamente, la pregunta nos permite, perdón, me emociono, la pregunta es precisa con respecto al toque, al punto que estamos trabajando ahorita, sobre la moral. ¿Ven cómo se introduce, cuando se introduce el valor bueno y malo, saca ese plus? A ver, es que ahorita hay otra pregunta muy parecida que dice, un acto violento sobre otra persona no es necesariamente malo, ¿verdad? Eso. Pero ven, el sujeto siempre produce ese plus. Ven, porque la hiperintensidad tiene que seguir tramitándose. Entonces, el proceso moral que en Freud provoca en la situación, porque está en juego un ideal que el sujeto construye con respecto a lo que es. Pero cuando construimos un ideal, se nos olvida que es un ideal, porque no lo somos. Un ideal es algo que no tenemos. Entonces, ese se genera como perseguidor y castigador del sujeto. Su ideal. El creernos buenas personas en ese sentido, entonces. Bueno, el quererlo ser. Ahora bien, el que se cree es más perverso que un violador. Ahora fíjense, responder a este tipo de preguntas con si está bien o está mal sería suponer que la respuesta orientaría de alguna forma el acto del sujeto, y de ninguna manera es así. Entonces, ¿qué nos permite saber cuando alguien pregunta al respecto? Que en el simple hecho de decirlo, sabemos que ya hay una satisfacción de poner a jugar la posibilidad de la destrucción del otro, y la satisfacción de poder decir, yo he fantaseado, porque eso es lo que se pregunta el sujeto. Eso es lo que apunta. Yo he fantaseado con destruir a otro. Y puede ser una destrucción de un balazo, puede ser una destrucción con toda la hazaña que podemos conocer de parte de los humanos. ¿La respuesta orientaría en algo el acto del sujeto? Es decir, no está bien que lo hagas. ¿Dejará de hacerlo? Sí, está bien que lo haga. ¿Le modificará en algo? ¿Lo hará más a gusto? No, la satisfacción está jugada independientemente del juicio moral que se haga sobre ello. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica, escuchar preguntas de este tipo, es decir, así es la expresión propia de encontrar una satisfacción en el fantaseo por la muerte. Y pueden ser un otro no muy lejano. Porque casualmente la expresión más intensa de la violencia ocurre con aquellos que son más próximos, los más familiares. Y contestando la pregunta, si es bueno o malo, decíamos hace unos cortes, un corte, que el psicoanálisis no educa. No vamos a decirle al sujeto si es bueno o malo. Lo que se va a hacer, si en tal caso, si eso se introduce en un proceso analítico, es el sentido y lo que es para él, por lo que es el sujeto, su sueño, su fantasía, su fantasía, uh-huh, su deseo de matar a otro. Uh-huh. Uh-huh. Y es una forma precisamente de metaforizarla. El psicoanálisis es uno de los procesos más civilizador que hay. Precisamente por eso. Civilizador, no educador. No adaptador. No adaptativo. Exactamente. No adaptativo. No, por eso no es una psicoterapia. No es psicología. Es psicoanálisis. Y el psicoanálisis le da al sujeto lo que es de él. Lo que es él. Por eso es un estatuto ético, efectivamente. Porque es él el que hace la metaforización. Ni siquiera le decimos qué hacer. Solito lo hace. Entonces, si hay un experto, un discurso experto sobre la violencia, es el psicoanálisis. Además, fíjense, el proceso psicoanalítico, en varios instantes, en varios momentos determinados por el analista, hará exactamente lo contrario que la civilización espera. Claro. Invita, produce, provoca que esas manifestaciones de violencia aparezcan. Que aparezcan porque precisamente el analista sabe que lo que ha hecho la civilización es acallarlas. Empujando precisamente a ese acto, al pasaje al acto, como decimos, a lo real, porque las acalla. Entonces, como dice la doctora, las favorecemos para que salgan, pero para que salgan en la palabra. En lo simbólico, en la palabra, efectivamente. Porque sujetos, nosotros trabajamos con sujetos de palabra. Sí. Entonces, por eso, las favorecemos. Claro, si el sujeto está enojado, pues que lo manifieste. Claro. Si el sujeto no está de acuerdo con algo, que lo manifieste. Y lo puede metaforizar, en ese terreno propio del psicoanálisis, que es escuchar lo que dice el sujeto al respecto de su experiencia con la pulsión de muerte, que es lo que está ahí jugado. Pero también aparecen en el proceso analítico otras formas de metaforización de esto mismo, por ejemplo, cuando aparecen sueños precisamente de muerte sobre otros, cuando aparecen los fantaseos ya puestos en ese contexto de lo que el paciente ha venido diciendo en las sesiones, e incluso tenemos precisamente dentro de esa construcción de la teoría los referentes que nos permiten decir cómo el desmembramiento del cuerpo es una imagen absolutamente seductora para el sujeto, porque cuando las líneas de violencia se despiertan en un proceso analítico, aparecen en el sujeto experiencias de sensación en el cuerpo, de un desprendimiento, de una separación de los miembros del cuerpo. Entonces, esto es un esfuerzo de metaforización y podríamos decir, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que un sujeto y un método pueda llevar a un sujeto a esto? Pero es la forma más viable, más controlada y hasta más amorosa de poder acompañar a un sujeto en esas experiencias que de otra forma lo desgarrarían en un dolor que no tendría fin. Y no tendrían lugar nunca. No tendría lugar. Lugar nunca en su mundo. Bueno, nos dice Chío que vamos a un corte. Y entonces, regresamos. Es que escribí un mensaje. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 47 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. La velada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, les recuerdo el teléfono en cabina, es el 97-8-52-52, el teléfono para mensajes es 55-34-17-17-73, y en Twitter es Marco-Bishop, puede hacernos las preguntas, en el Facebook de La Voladora igual, ahí en las preguntas, si ustedes quieren participar con nosotros, tenemos una pregunta. Entonces, esto del discurso de la violencia está ligado a los equipos o a los equipos. ¿Cómo ven? Esto del discurso de la violencia está ligado al masoquismo o al sadomasoquismo. Mira, hay que hacer una distinción. Cuando se oye el movimiento sadomasoquismo, se pone como una práctica perversa de la, una práctica desviada de la sexualidad. Digamos que ellos son más claros, si quieren, en el sentido de los que practican esa sexualidad, ese tipo, esa forma de sexualidad en el acto sexual. Eso es por un lado, porque cuando la gente la pregunta nos dice, tiene que ver con esa idea, con esa imagen que se tiene de esas prácticas sexuales. Ahora bien, fuera de lo que se entiende como práctica sexual, es otra cosa. Si hablamos precisamente que el sujeto tiene que ver con lo que se ha hecho a sí mismo, ¿no?, de violencia, y cómo construye al otro como el que se lo va a hacer, ahí hablamos de posiciones del ser en el sujeto del inconsciente. Ahora, esas posiciones no son fijas. Eco. Estamos hablando de la posibilidad que se ha construido el sujeto en esa forma de relacionarse con él mismo y de tomar a otro como objeto para su satisfacción. Esta forma, decimos, es dinámica porque, primero, no deja estos lugares aparentemente únicos e inamovibles, los dos lugares, el del lugar de la víctima y el lugar del victimario, no los deja fijos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que llevan a cabo este tipo de prácticas de la sexualidad tienen, si no claro en la palabra, si no claro en la conciencia, sí la noción, sí la experiencia de que los lugares de víctima y victimario son permanentemente movilizados en ellos mismos, en cada uno de ellos. A veces uno puede hacer de víctima, a veces uno puede, ese mismo puede hacer de victimario. Pero eso que aparece en la conducta, digamos, en esa forma de práctica con un otro, es un ejercicio que se ha llevado a cabo dentro del propio sujeto con él mismo. Él ha sido su propio castigador, es decir, él ha sido su propio victimario y él es de él mismo su propia víctima. Entonces, por eso, cuando ocurre la propuesta en la sexualidad, no resulta tan extraño para muchos tomar esta vía como la familiar, como la más placentera, como la que ya es conocida. Entonces, son formas de manifestación de esta manera en la que el sujeto vive en relación con su propia violencia. Así es. No, entonces, vean las dimensiones que alcanza el discurso psicoanalítico. No son simples, no son breves, ¿no? Haciendo alusión a la psicoterapia breve, que actualmente está de moda todo, que sea rápido y sencillito y digerido en la boca. Abordar la violencia en el sujeto no es fácil. Hablar de ella no es fácil. Y además en los términos reales de lo que está en juego. Es más fácil sancionarla, como decía Irene. Es más fácil quererla erradicar porque se ve mal. Es más fácil hablar, por ejemplo, estoy pensando en Televisa, ¿no?, que su única noticia es que se fue la luz en la Cámara de Diputados, y no hablar de lo que ocurre, por ejemplo, del recibimiento de Peña Nieto en Chile, o de lo que está ocurriendo en el país con las protestas de la reforma laboral, en fin, ¿no? Solo habla de la violencia, que la que sirve como espectáculo, que es la que hablamos anteriormente, la que sirve como objeto de consumo. Y que no solamente es esa en la que muchas veces se hace énfasis dentro de los noticieros, uh-huh. Hay que ver simplemente la cantidad de minutos que se dedican a noticias muy específicas, que saben muy bien que van a producir una atracción en la gente. La semana pasada, por ejemplo, ¿cuántas veces se transmitió la imagen de este hombre que desgraciadamente muere a la orilla, a la ribera del río Bravo? Uh-huh. ¿Cuántas veces, hasta el cansancio, qué necesidad había de que se programara de esa forma una imagen tan desgarradora? Y no suficiente con eso, la cantidad de programas como las telenovelas que están puestas precisamente para ofrecer a la mirada del otro una cantidad de episodios de destrucción entre los sujetos. Bueno, y claro, los famosos reality show que son los que más rating tienen, ¿no? En este tipo de televisores. Entonces, el tratar con la violencia no puede ser de una manera ramplona. Y de una manera ramplona y simplona, digo, y simplista, es querer eliminar. No, hay que ver cuál es el corazón de la violencia. El corazón de la violencia es el sujeto mismo. No es la educación. No es las condiciones en donde el sujeto se desarrolla, ¿no? Las puede favorecer, más bien, uh-huh. O no favorecer, pero eso es otra cosa. La violencia está en el sujeto, es parte de su núcleo. Y una disciplina, uh-huh. Un campo de conocimiento que se diga capaz de explicar el fenómeno psíquico, no puede entrar en las mismas concesiones que sabe que hace el sujeto para con él mismo, haciendo función de desconocimiento de aquello que le viene a incomodar, ¿no? Un campo de conocimiento como es el psicoanálisis, que sabe que eso es propio de los sujetos, por supuesto que no lo va a dejar de lado, porque entonces está dañando las buenas conciencias. No, estamos hablando de un campo científico que va al fondo de los eventos de la subjetividad. Entonces, no somos psicoterapia. No somos psicoterapia y tomamos, como decía al principio la doctora, en la dignidad al sujeto precisamente por eso. Uh-huh. Y por eso estamos aquí, en Ameca. Estamos aquí precisamente porque nos invitó una asociación que precisamente quiere abordar la violencia de una manera distinta, ¿no? Violencia, género y familia, AC. Por eso estamos aquí, por eso estamos atendiendo a la comunidad aquí. Precisamente porque queremos abordar la violencia para la sociedad de forma distinta, ¿no? Por eso es este programa, precisamente. Por eso este programa es muy especial, porque es sobre realmente el tema que nos trajo aquí. Sí, tenemos otra participación, nos dicen que, bueno, entonces la violencia siempre nos resulta placentera y eso nos hace humanos. Así es, lo más humano que más se puede humano. Hacer. Sin dejar de lado que no es todo el humano, precisamente. Y con esto quiero cerrar con una carta de Freud, la famosa carta Einstein, ¿no? Al respecto, que se llama ¿Por qué la guerra? Y a Freud, Einstein le pregunta a Freud que si habla al respecto sobre la guerra, ¿no? Porque le piden a Einstein hacerlo, pero Einstein dice, bueno, usted es el más indicado para hablar al respecto que yo. Y Freud, en lugar de sancionar la guerra, de decir que está mal, en fin, ¿no? Algo que se esperaría. A lo mejor hasta Einstein lo esperaba. Que hablara de las causas malignas de la violencia, de la guerra, de la muerte, de matar al otro. Freud le regresa una pregunta. A mí hay que preguntarse si hace un desarrollo justamente de lo que hablamos ahorita. Y dice, si eso nos habita a todos, el placer por matar, decía Freud, ¿no? Freud era más claro con las palabras, ¿no? Nosotros damos muchas vueltas. El placer por matar está en todos nosotros. Si no estamos hechos de la misma cosa, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué usted y yo elegimos no hacerlo? Elegimos otra cosa. ¿Por qué usted y yo decimos no a la guerra? Bien, señores, justamente la elección, la posibilidad de con la misma materia hacer otra cosa, ese es lo humano. El ser humano es alguien que elige